Estamos abriendo la entrevista central de la mañana, recibiendo hoy, hace tiempo no conversábamos con él, con Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Fernando, buen día, gracias por estar esta mañana. Buenos días a ustedes y un saludo a toda la audiencia y bueno, muy contento de andar por acá. Bueno, mañana fría mediante igual, pero sí. Bastante frío. Fernando, arranquemos por lo que dejó el fin de semana, Macarena, ¿no? Así es, si te parece, Fernando, comenzamos hablando sobre la convención de la Unidad Popular. ¿Cuál es el balance que realizás de esta convención que se realizó el fin de semana pasada, el día sábado? Bueno, sí, ayer tuvimos el Coordinador Nacional de la UP, que estuvo evaluando esto también, y en primer lugar, bueno, fuimos el 26 de marzo, en la lista 326, una parte muy activa en todo esto, en todo este, vamos a decir, camino hacia octubre de las elecciones, que bueno, nosotros lo hemos agarrado con mucha importancia. Porque acá lo que se está definiendo es si va a haber izquierda o no en nuestro país. Por más que títulos siempre ha habido de todo tipo, ¿no? Pero a la hora de mirar lo que se hace, los programas, quién defiende a quién en los distintos temas, creemos, la Unidad Popular está jugando un papel relevante, ¿verdad? Por más que, bueno, en el juego político a veces aparece cosa que no nos quejamos, que es legítima, no sé si legítima, pero es parte de la lucha, los relevos, los manejos informativos, ¿no? Estamos muy contentos, Hernán, con lo del fin de semana. Hubo unos... así 340 personas, que fueron más porque en los últimos momentos llegó mucha gente también, que no llegaba, que llegó después, los cambios. Quedaron afuera, pues ya los funcionarios de la corte decían que estaba el número suficiente. Exacto, pero se puede hablar que estamos en un número muy cercano a los 400, y que... bueno, se definió todo lo que había para definir, ¿verdad? La candidatura de Gustavo López a la vicepresidencia, se ratificó, por supuesto, lo de Abella y el programa, ¿no? Y la plataforma electoral, que ya habían sido votadas, pero que fue un momento también que muestra la importancia que se le dan a estas cosas, a estos trabajos colectivos, que a la hora de definir política están... son determinantes, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, vinieron compañeros de un número importante de lugares, prácticamente más de la mitad del país, ¿verdad? Porque la parte más norte, hasta por problemas económicos hay que decirlo, ¿no? No tenemos miedo de decirlo, son muy caros, son compañeros que trabajan, a veces se tienen que dejar los trabajos. Entonces, bueno, eso fue lo que originó un poco también el tema de los cambios ahí al final, que quedaba gente, parecía que quedaba gente afuera, pero al final no quedó nadie afuera, digo, eso hay que decirlo también. Hubo un trabajo bueno con la corte, así que quedamos muy contentos. Bien. Y esto implica un empujón, ya se terminan todos los pasos formales, Fernando, ¿no? Exactamente. Ahora lo que queda es hacer campaña con todo, ¿no? Porque no hay... Digo, por supuesto, hay el tema de las listas, la propaganda, que ya se está evaluando, las actividades, ¿no? Ayer nuestra dirección, el 26 de marzo, estuvo evaluando, ¿no? Actividades en Montevideo, impulsar actividades en las ferias, tipo marchas, ¿no? Tipo, junto a los compañeros de la UP. O sea, para marcar una presencia importante, porque nos están quedando unas 10 semanas, para decirlo medio rápido, ¿no? Entonces, si se miran los fines de semana y todo lo que va quedando, es poco, ¿no? Después hay muchas actividades públicas, de exposición de los candidatos, de tanto Abella, Gustavo, el compañero Rubio, por nosotros y todo el equipo que está trabajando, ¿no? Entonces, va a ser una actividad, algo muy movido, y que va a requerir sobre todo una campaña cuerpo a cuerpo, digamos, marca de mucha vínculo social, de vínculo con los vecinos, de vínculo en los círculos de influencia, y de estar hablando en temas cruciales, ¿no? Porque acá estamos hablando, bueno, nosotros llevamos el primer tema, el tema financiero, la deuda, ¿no? Y vaya si tendrá validez, porque hay que acordarse, acá nos decían, no, la deuda ya está paga, la deuda no tiene importancia. Bueno, ahí está Argentina, a ver si no tiene importancia. Digo, para agarrar el desastre de estos días. Viste que, bueno, el desastre largamente anunciado que en determinadas condiciones políticas explota, ¿no? Es de las cosas que se dice desde el Frente Amplio. Anoche estaba leyendo algo de eso, que cuando el gobierno, el Frente tomó el gobierno, pagó totalmente la deuda con el FMI. Sí, la repesificaron. Ese versito lo han hecho 45 veces ya. Lo que pasa es que es cada día más grande igual, porque vos te podés endeudar en plata, te podés endeudar en dólares, pero acá estamos hablando de cuando entró el Frente eran no llegaba a 15.000, 16.000 millones de dólares, y hoy estamos en casi 60, por decirlo alguno, con intereses, ¿no? Entonces, estamos hablando de tres veces más el endeudamiento, pero sobre todo también es como cuando uno mira a un enfermo, te dice, no tenés gripe, pero si tenés fiebre, te duele la garganta, tosé como un descondenado, no poder estar al borde de la neumonía más que gripe. ¿No? Entonces, el Uruguay está igual, dejó entrar a Bosnia, zona franca por todos lados, 60 o más de miles de trabajadores sin trabajo, sube la desocupación, no llegan al 6% de la educación, no quieren construir vivienda y hacen una cosita, otro instituto más de vivienda. Señores, lo que hay que hacer en este país, hay que ponerle coto al capital financiero, hay que atacar los problemas vinculados a la tierra, al agua, ¿verdad?, a todos los temas medioambientales, y no deshacer el país, ¿verdad?, porque uno va escuchando también, se va poniendo un poco más veterano, cosas que son viejas, porque decirnos que que el progresismo uruguayo estaba con el progresismo argentino es como cuando copias en la escuela o en el liceo, ¿verdad? Y copias mal, ¿verdad? Porque nunca estuvieron de acuerdo, ¿no? Ni con Chávez ni con Argentina, y ahora resulta que como enfrentan a Macri y acá estamos haciendo lo mismo que hace Macri. Eso es lo que hay que poner arriba de la mesa, así, crudamente. Lo dijo Macri ayer en conferencia de prensa, dijo, nosotros queremos seguir el camino de Colombia, Perú, Uruguay, lo escuchamos hace un rato. Claro, y me digo, hay verdades que las dice la derecha por sus intereses de clase. Ahora, la izquierda tiene la obligación de decir sus verdades también, ¿verdad? ¿Qué pasa con el salario? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la vivienda? No edulcorar la realidad y dejarla para mañana, y siempre paga el pueblo, ¿verdad? Porque venís por la calle estos días de frío, todo, es un desastre. Entonces, pero arriba de eso, si le metemos los problemas macro, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Como se dice, con el tema de la deuda, con el tema de estos días del dólar, porque claro, ¿cuál es el problema del dólar? Que cuando aparece cualquier obrero pidiendo sus derechos, sube el dólar. Eso es lo que hay que explicarle a Astori y a todo el equipo económico. En cualquier parte del mundo, ¿verdad? O sea, porque los problemas inflacionarios o de hiperinflación aparecen, ¿verdad? Cuando se concentra cada vez, o sea, ¿qué es la inflación? La inflación es una concentración cada vez, o sea, es una redistribución de la ganancia en manos de la clase dominante, ¿verdad? O sea, Vos si hace una... sube el dólar en Argentina, ¿qué pasa? Se van los fondos de inversión, se van los otros, no hay actividad económica. ¿Y quién gana? El que tiene la plata, que sabe que tiene el poder todavía. Entonces, estos son los temas que hay. Por eso es que hay que salirse de esta política económica, que es lo que está planteando la UPE, salirse de las políticas de privatizaciones, neoliberales, de ajuste, de achique los presupuestos nacionales, de que el Uruguay no pueda producir, porque dentro de poco no va a poder producir nada. Entonces, claro, los pueblos son sabios, esto hay que decirlo también. En determinado momento, ¿verdad? No quiere decir que se vea todo el proceso, pero es tan bestial lo que se les está imponiendo que se producen las reacciones, como en este caso, ¿no?, de Argentina. Vamos a hacer una primera pausa, Fernando, para seguir con Fernando Vázquez, la dirección del 26 de marzo. Vamos a hablar un poco más de qué enseñanzas, porque bueno, lo que predomina en la prensa, en las declaraciones, es no mirar con buenos ojos lo que está marcando Argentina. Dicen, hablan de incertidumbre, si gana Alberto Fernández, en las redes también, pero vamos a profundizarlo desde una visión de izquierda, entre otros temas, enseguida. 9:15, seguimos con Fernando Vázquez. Mirando un poco más, Fernando, a lo que está pasando en Argentina, porque el Frente Amplio intenta enfocarse en eso, en que el electorado argentino castigó a lo que es similar a la calle Pou y a Talvi, que está creciendo según las encuestas, ¿no? Y curiosamente ahora queda como identificado con los que van ganando. Incluso se veía el intendente saludando a Kicillof, que ganó como las internas a gobernador de Buenos Aires. Se da como un ajuste raro, ¿no?, desde el Frente Amplio, en ese panorama. Sí, acá yo creo que hay... hay mucho de... mucho no, hay oportunismo, ¿no? Porque acá hay que... estamos a 2 meses de las elecciones. Claro. Primera cosa que hay que poner y no olvidarse. El partido de gobierno, o sea, el Frente Amplio está muy mal, ¿no? Desde el punto de vista de su posicionamiento político, ¿no?, ante la sociedad, el descontento creciente, toda la... o sea, por haber desarrollado una política de derecha, de privatizaciones, de mantenimiento de la impunidad, ¿verdad? De querer enmendar las cosas de una forma muy muy mediocre, diría yo, ¿verdad? Entonces acá hay momentos que bueno, que la gente tiene que empieza a evaluar situaciones, y esto de Argentina, yo recordaba hasta hace poco nomás, ¿no?, cuando Astori decía que estábamos acoplados, ¿no?, que estábamos desacoplados, y que ahora no nos afecta tanto lo que pasa en Argentina. El dólar subió 2 puntos acá ayer. Claro, me dirán, no es como Argentina. Sí, pero 2 puntos, para lo que... Sí, salió el Banco Central a... compraron como 400 millones, yo no sé cuánto fue el final, pero... entonces... están jugando muy fuerte para contener el dólar, porque ¿qué pasa también? Toda la relación comercial se altera, ¿verdad? El que compra allá, o el que vende paga, o sea, todas las transacciones comerciales, empezaba a perder plata alguno y otros ganan mucho también, ¿no? Esto hay que decirlo. Entonces, todo eso repercute en la ocupación, en el salario, porque hay una cosa que es cierto, en las relaciones económicas cierta estabilidad, aunque no te guste, vos precisás para que las cosas más o menos funcionen. Ahora, hoy Argentina está parada, hasta ayer estuvo parada, no había banco, no había transacciones económicas, todo el mundo ni compraba ni vendía porque no sabía lo que iba a pasar, vos tenés que hacer un presupuesto, yo qué sé, de una obra, obrita, y no sabías cuánto, pues un dólar que se devaluó un 40, de rato era el 60, y hoy no sé cómo sigue, pero me imagino que... Entonces, eso va a repercutir en Uruguay, repercute en todo el Mercosur, porque Argentina además es un país de gran volumen, de grandes recursos humanos, de grandes recursos financiero y también en recursos naturales, ¿no? Entonces, de todo tipo. Es uno de los grandes graneros del mundo, pero en cuestión de minerales también. O sea, no es una cosa que tiene, ¿viste? Entonces, por eso es que también pesa mucho. Y pesa en las relaciones del sur y en el esquema geopolítico, ¿verdad? Entonces, acá, yo creo que desde el punto de vista nuestro, ¿qué es lo que precisamos? Y precisamos salir con mucha fuerza para mostrar lo que está pasando, pero sobre todo para darle credibilidad a una fuerza política que la necesita, ¿verdad? Porque la crisis por sí sola no, como se ha dicho muchas veces, no trae conciencia de los problemas. Claro. Trae desesperación en las grandes mayorías. Ahora, en los partidos políticos nosotros precisamos una cada vez mayor claridad, centrarnos en los problemas principales. Yo qué sé, el tema del salario y la ocupación en nuestro país sigue siendo un problema tremendo, y dos o tres temas derivados, porque podemos hacer una chorrera, pero está el tema de la salud, está el tema de la vivienda, la educación, ¿verdad? La perspectiva de las generaciones inmediatas. Y todo esto que estoy nombrando se puede mejorar con recursos propios, que es un detalle no menor, o un aspecto no menor, ¿verdad? Porque si me dijera, porque acá se ha vendido un gran verso, si acá no hay inversión, si acá no tenemos 400 microsop para plantar algo, si no tenemos, acá antes planta orgánica había de todo, hasta que los monopolios agarraron las cosas y olvídate de las semillas nacionales. Esa es la verdad, porque había un proceso de concentración en el capitalismo que impone que si no haces lo que hacen ellos, está fuera del mundo. En realidad lo que estaba fuera del mundo son ellos, porque las masas, ¿dónde están? Están cada vez más hambrientas. Esa es la realidad. Entonces, para dar vuelta de eso, hay que salirse, aunque cueste entenderlo, hay que seguirlo repitiendo, hay que salirse de esta política económica neoliberal de privatizaciones, de liquidación del medio ambiente, de pesca de arrastre, de todo eso que nos va hundiendo y nos va hundiendo, y van décadas que se está hablando de lo mismo. Bueno, la UP está planteando una salida, que nos digan si hay una mejor, porque en todo lo que se está hablando hoy, estos problemas siguen sin contemplarse. Lo decimos con entera responsabilidad, en la mayoría de las opciones políticas, yo diría que en casi todas las opciones políticas que hoy tienen posibilidades, el tema de la deuda no está, el tema de las privatizaciones no está, el tema de UPM no está, ¿verdad? O sea, no está para decir, bueno, señores, esto hay que hacer otra cosa. El tema de la granja no está, ¿verdad? El tema de alimentar la producción nacional en un marco de plan que modernice y que contenga a la gente, porque cuando se nos va un técnico, se nos va un muchacho joven, se nos va un jugador de fútbol, se nos va un científico, se nos va alguien de la cultura, ¿qué es lo que está perdiendo? Esa es la principal sangría que tiene el Uruguay, es la gente. Y eso es lo que hay que preguntarse también, ¿por qué hay tanta, a pesar de lo que pasa, por qué suceden estas cosas en Argentina y acá todavía, ¿verdad? No, hay como cierto, y bueno, porque hay otra conformación social. Acá el Estado tapón pesa. El Estado tapón histórico que nos metieron después de la contrarrevolución artiguista contra Artigas. Bueno, eso fue lo que conformó el Estado uruguayo, y después vinieron los partidos políticos y hubo revolución y cosas, pero eso sigue pesando. Entonces, creemos que el tema de la construcción histórica, una nueva construcción de la izquierda, pero además una nueva perspectiva y esperanza para la gente, hay que levantarla. Nosotros creemos que se puede. Lo del domingo mostró eso también. No mostró solo que venían compañeros. No, la gente venía, quería entrar esto, lo otro. Y claro, porque quieren que la UP no quede para atrás. Esa es la realidad. Y después, sí, bueno, si uno queda afuera, el otro se entró por la ventana, pues yo qué sé, pero entraron como 400, me dijo, ¿no? Los demás, y todavía algunos medios nos dicen que estamos haciendo gimnasia, porque eso también, gimnasia sesentista, ¿sí? Pero bueno, ¿qué gimnasia? Nos tendrían que dar a hacer que vienen los muchachos, siguen haciendo gimnasia, ¿no? pero bueno, esto es ironía. Fernando, sobre lo que decías de los temas centrales, de la economía, del trabajo, del salario, Mujica, el expresidente, en estos días decía en búsqueda que, bueno, llegó a hablar un poco con escepticismo de la inversión extranjera, diciendo que hay mucha plata de los uruguayos en el exterior, que hay, dijo, dos o tres, si no más, UPM, en cuanto al valor de la obra, en plata de uruguayos en el exterior, y que no se invierte acá porque no ha habido propuestas atractivas, digamos así, ¿no? ¿Hay algo de eso, de esa realidad que a veces se desconoce? No sé, yo qué sé. Mujica sabrá, pero yo lo que creo que en estos años se ha inventado mucho verso, ha habido mucha irresponsabilidad, se ha apostado a la inversión extranjera, y después se nos quiere decir que bueno, que seguimos siendo de izquierda. Eso es lo que hay que, yo creo que desgranar y de alguna forma pulverizar, porque ha sido uno de los principales instrumentos con los cuales se han vendido el país y miles de mentiras, ¿verdad? Porque si vos decís que la culpa entonces que vengan los uruguayos a invertir, entonces los gringos, si acá Mujica hace dos años decía que la línea principal era la inversión privada extranjera en el Uruguay, que había más de 1000 y pico inversores, lo decían por todos lados. ¿Y por qué se van ahora? ¿No? ¿Cómo me va a decir que, pero quién está afuera? Entonces, los banqueros uruguayos están afuera. Los que se fueron de acá se fueron con una mano atrás y otra adelante, porque esa es la verdad. Vendrán con algún pesito, capaz de Londres y de los países nórdicos, y no sé, algunos. O otro. Gente que vive acá de mucha plata que la tiene guardada afuera. Puede ser. Hay algunos líderes políticos que es clarísimo eso también, ¿no? Que han aparecido en estos años. Ahora, y hacen campaña. Ahora, yo creo que el problema del control de la finanza y pasa por otro lado, ¿no? Por supuesto que hay que tener una política hacia los miles y centenas de miles de uruguayos que dispersos por el mundo y por todos los continentes. Ahora, el problema de la inversión, el problema de la deuda, el problema de la tierra, es lo que no habla Mujica, ¿verdad? Porque para él pasó de moda eso, no sé si pasó de moda o es otro enfoque. Pero lo cierto es que han hecho otra cosa, han privatizado, han habilitado, cada vez más gente sin trabajo y sin saber qué, pero ¿por qué? Y porque cuando viene Bosnia, viene con un plan establecido, hasta también en temas educativos. No vienen a hacer lo que nosotros queremos o querían los grandes hombres de la educación de nuestro país. No, vienen a preparar técnicos para sus necesidades, para sus empresas. Entonces, lo que nosotros precisamos es que el programa y la plataforma de la UPE también se ubiquen en función de esas necesidades en la vida de la gente, porque si queremos un cambio, no alcanza con decir, yo qué sé, bueno, vengan los uruguayos a invertir al país. Eso se dijo también, cuando van al frente. Y venían para acá y quedaban en el aeropuerto y a los dos días no podían creer lo que veían, ¿verdad? Y muchos se fueron. No fue por... fue porque no había condiciones y porque se estaba haciendo lo mismo y porque el Uruguay hoy está metido en una crisis que en este marco, y esto también hay que decirlo, yo creo, con todo, Hernán, ¿no? Porque en este marco no tiene solución, ¿no? Es una crisis crónica, es una crisis que se repite en un nivel de involución cada vez mayor en la medida que pasa el tiempo, a no ser que aparezcan elementos nuevos que permitan agarrar por otro lado. Uh-huh. Y ahí aparecen las fuerzas sociales, ¿verdad? Porque nadie habla de las fuerzas sociales, pero si hay un planteo económico, como el capital financiero, que privilegia a los bancos, y ven un muchacho pobre y le ofrecen droga, está claro que desarrollo no va a haber, ¿no? Uh-huh. Del punto de vista del libre mercado estoy hablando, ¿no? Porque acá también se ha criminalizado todo, ¿verdad? El Uruguay es cierto que no es el mismo, y se siguen montando cosas que a nosotros nos preocupan, ¿no? En el tema de la impunidad, en el tema de... Por eso que la batalla de la lucha de la UP hoy y del 26 no son los 70, ni los 90, ni los 80. O sea, hay cosas nuevas. Llevamos 3 periodos de gobierno progresista y el hambre ha crecido, esa es la verdad, por más que sigan vendiendo. Sí, tira cifras como que todo eso ha bajado. Sí, pero hay un 10% de ocupación, esto está dado por eso. De eso. Digo, entonces, cuando aparece el 10% porque hay cosas que ya son inocultables. Nosotros también recorremos el país, ¿eh? Lo hemos recorrido no sé cuántas veces con la Comisión Interior del 26. Hemos andado por la frontera, por el litoral, por el centro, en la charqueada, yo qué sé, por Rocha, para todos lados. Y el tema del trabajo, el tema de... Es bravo encontrar gente contenta, ¿no? Gente, o sea, te das cuenta que hay gente que está trabajando toda la vida y está pedaleando en el mismo lugar y cada vez más para atrás. Entonces, estos son los problemas que esta política no ha resuelto. Por eso que nosotros estamos llamando a reforzar, porque el tema de la bancada parlamentaria que tanto se ha hablado, nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo por ampliarla. Déjanos hacer una pausa, sí. Fernando, estamos a las 9:30. Saludos a Fernando Vázquez y al colectivo de La Imprescindible, dice Darío Camilo, desde San José, que está escuchando. Saludos. Y sobre el tema del trabajo, Hilda Mujica nos manda una noticia de que el frigorífico Inaler envía seguro de paro a sus trabajadores. La medida afecta a unos 600 operarios y se extendería al menos a lo que queda de agosto dentro de este panorama. Ya seguimos. Fernando, en el bloque anterior mencionaste sobre los recursos del país y que se pueden solucionar los problemas solamente con los recursos del país sin tener que acudir a las inversiones extranjeras. Justo ayer hablábamos que estaba de invitado aquí Alfredo Rivera y él mencionaba una lista larga sobre las posibilidades para obtener esos recursos. Una de las cosas que dijo fue que, por ejemplo, a las casas donde se realizan los pagos se les puede aplicar un impuesto que con el 0,1% no más que se le aplique a esas casas, se podría cubrir el gasto del Plan Nacional de Vivienda, un plan que presentó también la Unidad Popular en el Parlamento. Entonces, la Unidad Popular afirma que el país tiene los recursos para solucionar sus problemas. Sí, sí, lo que planteaba el compañero... Por supuesto que es compartible, ¿no? Lo que pasa es que acá nos hemos metido en una lógica, ¿verdad? Que lleva años, décadas, diría yo, que es que los problemas se arreglan con inversión extranjera y el otro impuesto para recaudar. Ahora, ni siquiera en materia impositiva se le cobra a todo el mundo por igual. Porque no es lo mismo un salario de 15 o 20 mil pesos, o más, inclusive 30, que un hombre que gana 600 mil, o una empresa que tiene otro nivel. Entonces, claro, esta es la política que se ha aplicado en ese tema, ¿no? Entonces, nosotros, claro que suponemos que siempre los recursos están en el pueblo. Porque inclusive hasta en la propia, porque acá venden humo, ¿no? Pero el capitalismo, ¿cómo se formó? Tanto lío con los inmigrantes. Inmigrantes para todos lados. América, no quedó un indio parado. en el norte, estoy hablando, y vinieron los irlandeses, y los cosos, y los nórdicos, venían de todos lados, Europa, el sur también. Básicamente Inglaterra, que había una gran crisis, ¿verdad? Entonces, producto también del desarrollo capitalista. Entonces, se fue conformando esas burguesías ávidas, ¿verdad? Que veían tierra, veían oro, veían la fiebre, veían, se quedaban con medio México, se querían quedar con Cuba, se quedaron con Alaska que se la robaron a los rusos. Todo así fue, ¿no? Entonces, y después van por el mundo. Cosa más paradójica que hay que dar, que las Malvinas sean argentinas, yo no tengo. ¿Y cómo que a nosotros se nos ocurrieron británicas? Que una isla de allá del Polo Norte sea uruguaya, yo qué sé, capaz que a alguno se le ocurre, pero ese es un disparate. Es un neocolonialismo azul. Entonces, hay una gran dosis, diría yo, de irracionalidad. En el planteo neoliberal, ¿verdad? Porque da cosas como ciertas que en realidad son grandes mentiras. La primera es que no hay recurso, que no tenemos recurso humano y que hay que apelar solo al exterior. Guarda, yo no creo que seamos, que haya que tener un planteo xenófobo, de no. Claro. No, porque hay niveles de conocimiento. Uruguay está muy atrasado. Muy atrasado. Uno va a Argentina, va a Brasil, ya ve el primer nivel. Pero si vas para otro lado y te interiorizás, hoy hay forma de interiorizarse, ¿no? A través de los medios. Estamos muy atrasados. Entonces, y en materia económica, nos tienen como, ¿verdad? No nos podemos desarrollar. Pero escúcheme, miren Inglaterra, no quiere a la UE. Acá, la Unión Europea. A la Unión Europea se van de la UE. ¿Por qué? Sí, porque hay grandes problemas dentro del capitalismo, en todo este proceso de reacomodamiento, todo lo que ha pasado en los últimos años. Sería muy largo de hablar también. Pero Uruguay, como todas, yo quiero recordar a Guillermo, siempre Guillermo Fernández, que siempre nos recordaba, dice, mira que Uruguay siempre llega tarde todo, 20 años después. Cuando en otros lados ya está instalado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque somos dependientes, ¿verdad? Y porque además somos ni un barrio. Lo que se suele cuestionar es cuánto de dependiente se puede ser en este tiempo. Claro. Fernando, para profundizar en esto, ¿no? Porque se dice, bueno, mirá, Venezuela tiene que apelar a Rusia, a China, Cuba, algo similar. Es decir, procesos incluso avanzados, bueno, Venezuela con otras características, Cuba no puede desarrollar sola la economía y terminan apelando. Se ponen esos ejemplos, ¿no? Cuando se les pregunta, bueno, ¿qué modelo seguir? Ese tipo de cosas, ¿no? No, pero acá hay un tema, es muy buena la pregunta, pero hay un tema que es que se puede avanzar, ¿verdad?, desde el punto de vista de nuestros recursos, porque si vos mirás, ¿qué ha sido el Uruguay? ¿Por qué éramos la Suiza de América? Lo voy a decir muy rápido, ¿no? Entre otras cosas porque hubo un planteo de protección en determinadas condiciones históricas y de construcción del Estado que permitió, ¿verdad?, a los trabajadores, capaz media, más o menos, andar un poquito diferente que lo que andaban los demás. Cuando se reproduce nuevamente el ajuste después de los 60, 70, y que, bueno, por condiciones internacionales también, ¿eh?, porque ahí estuvo la Revolución Cubana, había una confrontación este-oeste, etcétera, etcétera, todavía está. Pero digo, hoy eso no tiene quizá esa importancia, pero acá hubo cierto desarrollo. Entonces nosotros no es que no hubiéramos conocido la fábrica capitalista. Ahora está desapareciendo, ¿verdad? Pero desaparece todo lo que trajo la vivienda, trajo la salud, trajo cierta equidad en la cultura, ¿verdad? Entonces el planteo del capital hoy es involucionar, es volver a la caverna, ¿verdad? Por más que presenten determinada luminaria, como que parece que estamos llegando no sé a dónde, pero hay cada vez más analfabetos en este mundo y en Uruguay también. Entonces algo no anda, Entonces, nosotros creemos que hay fuerza en Uruguay. O sea, ahora para eso hay que tener una política, ¿verdad? O sea, hay que controlar los recursos financieros, hay que orientar el crédito, hay que orientar los planes de vivienda y los planes de asentamiento en zonas rurales. Estos señores de la celulosa y los montes forestales no hacen esto, vacían. Porque ¿qué es lo que precisan? Precisan una producción a gran escala, que es así, no la han impuesto, y no estaban en los programas de ningún partido político. La impusieron de arriba, así, vino de afuera y ¡prá! Entonces, eso cuestiona también ciertos procedimientos de la legalidad democrática del país y de lo que hacen los gobiernos. Entonces, que no nos vengan a decir que no se puede tener frigoríficos nacionales, que no se puede pescar. Acá enfrente pesca todo el mundo. Entonces, acá hay otro problema, que es con las tecnologías, que yo lo he escuchado mucho. El tema es que a partir de un desarrollo, ¿verdad?, agropecuario o independiente, pero en serio, estoy pensando en niveles Nueva Zelanda o más adelantados, ¿verdad?, o pesca, ¿verdad?, porque acá parece, hay cosas que dicen, hablan de pesca y es como que yo qué sé, está con la cañita, no es así, ¿verdad? De una gran economía. Pero eso implica gran desarrollo tecnológico, implica investigación científica, implica estudio de suelo, fauna, característica de las proteínas, no sé, de todo lo que implica es aspectos de desarrollo químico, físico. Entonces, y una universidad puesta los pinos mirando para ahí. Lo mismo puedo decir de la carne. ¿Qué ha hecho en los últimos 20 años la derecha tradicional? Y el frente lo ha mantenido. Mantener la venta ganado en pie. Pero eso es precapitalista. Si ponés a agarrar la vaca y la ponés acá, la vemos pasar, ¿verdad? Sin valores intermedios de producción, y claro que no va a haber trabajo. Entonces, estos son los temas que hay que poner arriba de la mesa. Y después, no mentir, ¿verdad? Porque si no hay frigorífico, no hay frigorífico. Hoy el 60-70% está en mano extranjera. Eso es un dato, es tremendo, ¿verdad? Entonces, ahora, no puede haber industria nacional en esa dirección. No puede haber en la pesca trabajando en esa dirección. No puede haber una granja más o menos integrada produciendo al país con alto valor. No estamos produciendo, acabamos de presentar un plan en el Parlamento por el tema de la miel. A esos niveles. Bueno, la respuesta del gobierno de los apicultores fue como que si esto tiene que desaparecer, desaparecerá. Manda la plata, dijo Benich. Entonces, sí, así estamos. Entonces, se necesita un cambio, pero un cambio popular, no hay cualquier cambio. Un cambio que no nos digan izquierda y hacen otra cosa. No. Planteo de izquierda, un planteo serio, un planteo antiimperialista, un planteo que vaya más y que, bueno, va a significar un proceso de lucha, ¿sí? Ah, sí, eso no lo negamos. Hacemos la pausa a 14 minutos de las 10, venimos con el último bloque. Último bloque con el entrevistado del día, con Fernando Vázquez. Y Hernán mencionaba al principio de la entrevista que con la convención del sábado se terminó con los requisitos obligatorios y la Unidad Popular ahora entonces tiene que pensar en octubre, se tiene que pensar en la campaña, cómo va a encarar la campaña, cuál es el trabajo que se está realizando y que se ha proyectado para octubre. Yo creo que son 10 semanas, ¿no? Es poco tiempo. Aunque, bueno, es suficiente también para algunas cosas, ¿no? Va a haber un plan constante de recorrida de los barrios, de actividades de distintos tipos, conferencias por parte de los candidatos, recorrida del país, creo que se va a recorrer nuevamente todo el país. Nos consta que Eduardo va a estar con mucha fuerza en todo esto también, y atendiendo todos los temas políticos, ¿no? Nosotros lo hemos dicho muy claro, queremos ampliar la bancada parlamentaria. No estemos conformes, es necesario ampliarlo, porque se ha demostrado precisamente que que el Parlamento es útil para las causas y las luchas populares, sobre todo cuando no se las tienen en cuenta, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que el Parlamento se ha jugado en el tema de la vivienda, el tema de la impunidad, la lucha por los derechos fundamentales, en el tema educativo, en los temas vinculados a la industria. Hay varios proyectos, ¿no? Están los del cuero, están los de las dragas, están cosas vinculadas a la pesca. O sea, en el tema de la salud. Entonces, acá hay algunos aspectos que nos importan mucho y sobre los cuales nos vamos a centrar. Sobre todo porque en estos temas se podría decir que en ninguno de ellos el partido gobierno ha actuado para resolverlo, ¿verdad? Sino que se han profundizado, ¿no? Y generalizando una crisis. Entonces la UP, a nosotros, instalarla con más fuerza en los barrios, instalarla en la necesidad de conversar mucho con la población y con los jóvenes en sus temas específicos, es una de las actividades principales que nos vamos a trazar, que tenemos trazada ya y que empieza a desarrollarse en estos días, ¿no? ¿Con qué estos temas algunos los ibas manejando, ¿no? El tema de UPM, por ejemplo, que incluso desde el movimiento social hay movilización, se están apareciendo cronogramas de actividades desde los movimientos sociales. La Unidad Popular, el 26, lo ve como algo que se debe postergar esto, centrado en la campaña, o se puede combinar, porque los pasos en torno a UPM se van dando para UPM2, Fernando. Sí, yo creo que acá ha habido un tema que ha sido recurrente, y es que el gobierno ha puesto todos los boletos como se dice en jerga, en otra jerga, sí, a esta inversión, a este nivel de inversiones, que ya es parte de un modelo que está instalado. Y que, bueno, todavía no se ha comprobado que traiga beneficios para el desarrollo nacional, porque son tantas las prebendas que se entregan a los inversores y a las condiciones que imponen estos contratos, que son muy, muy graves, ¿no? Muy lesivas, diríamos, para el país. Entonces, este es un tema que va a estar arriba de la mesa, ¿no? Y algunos temas que, depende del punto de vista que se mire, son efectos o colaterales. Está todo el tema del agua, que es otro de los temas importantísimos, ¿verdad? Porque nunca hubo una afectación tan grande, digamos, por parte de empresas en este tema, ¿verdad? Por más que acá, bueno, todos los días se dicen que estamos investigando los ríos y cosas, pero se han visto problemas que nunca aparecieron en la vida del país, en lugares donde están las empresas y en otros lugares donde se aplica este modelo, yo diría que de libre utilización de agrotóxicos, que envenena el medio ambiente y el agua, así nomás. Entonces, esto trae problemas serios para un país donde su riqueza está en la pradera, en el agua y también en recursos de otro tipo, ¿no? Y genera además gastos, genera necesidad que el Estado destine recursos para hacer potable el agua. Tipo. Y ni hablar de recursos médicos, porque afecta a la población, claro, también. Fernando, cerramos por acá por hoy, el tema va a seguir y la campaña se va a ir intensificando seguramente. Bueno, vos estás además en la audición del 26 de marzo de los domingos, que va siguiendo la campaña cada fin de semana. Gracias por este rato, esta mañana acá. No, gracias a ustedes y nuevamente un saludo a todos los compañeros y a la audiencia.